si los quieres manosear. La sotana siempre limpia junto a los suicidios de castidad. Ya no le temo a la gente negra. Tengo un cadáver bajo el colchón, lo tendré que limpiar. Lo tengo que tirar al mar. Dice que hacer.